El día 29 se efectuó la función del Grupo de la Propaganda Artística de la Unión de Trabajadores Agrícolas en saludo al quinto aniversario del nombramiento del mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea en la granja cooperativa especializada en verduras Changchun del municipio Sadong. Los funcionarios relacionados y de la Unión y los campesinos la presenciaron. Los artistas elogiaron las proezas nobles del mariscal Kim Jong-un, quien abrillanta a Corea como potencia político-ideológica y la militar invencible firmemente cohesionada, al continuar con brillantes la idea revolucionaria y la causa de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.